Allí se congregaban grandes nubes que el viento disgregaba, dejando trozos deshilachados sobre las crestas de las colinas. En torno se oía el rumor, bronco aunque difuso, de los torrentes. Era el lugar apropiado para estudiar los caracteres más antiguos de la naturaleza en todo su primitivo esplendor. Disfruté desde el primer momento con aquel paisaje tan vigoroso y de su clima totalmente imprevisible. También era de mi agrado la vieja y destartalada mansión en la que me hospedaba. Era un vasto edificio más largo que ancho, flanqueado en dos esquinas opuestas por salientes a manera de baluartes. Uno de ellos sobre la puerta. Los dos bastiones tenían troneras para mosquetería. El piso bajo carecía de ventanas. En caso de asedio, la mansión no podría ser tomada sin la ayuda de la artillería. En el interior había un patio abierto en el que crecían granados. Desde allí, una amplia escalera de mármol ascendía hasta una galería abierta que recorría todo el perímetro y que descansaba del lado del patio sobre esbeltos pilares. Desde tal lugar, otras escaleras, estas cerradas, conducían al piso superior, que estaba dividido en estancias. Las ventanas, tanto por dentro como por fuera, estaban herméticamente cerradas. Algunas piedras de los dinteles se habían caído. Una parte del techo había sido arrancada por los violentos vendavales muy frecuentes en aquellas montañas. La mansión entera, bajo la luz del sol asomándose sobre un bosque de alcornoques enanos, a los que cubría un polvo tan espeso que les hacía perder el color, tenía aspecto de palacio de cuento. El patio, sobre todo, era la propia morada del sueño. Por sus aleros zumbaba el arrullo de las palomas, y aunque no fuera al aire libre, cuando soplaba el viento en el exterior, el polvo de la montaña se precipitaba en él como si fuera una lluvia espesa, ensombreciendo los granados. Le rodeaban las ventanas condenadas, las cerradas puertas de numerosas celdas, los arcos de la amplia galería. Durante todo el día el sol creaba con sus rayos perfiles rotos por alguna de las cuatro caras, alineando sobre el piso de la galería las sombras de los pilares. En el piso bajo, entre unas columnas, había un rincón que bien podía ser lugar habitado por algún humano. Abierto al patio, este rincón estaba provisto de una chimenea y siempre estaba ardiendo en ella un montón de leños. Las baldosas estaban cubiertas por pieles de animales. En tal sitio vi por primera vez a mi anfitriona, a la señora, a la madre de Felipe y Olaya. Había sacado una de las pieles para sentarse al sol, apoyada contra una columna. Sorprende su vestido, tan lujoso. Sus brillantes colores resplandecen en este polvoriento patio. Tienen la intensidad de las flores de los granados. Y es tan bella. Una belleza cautivadora. Diría que recostada me observa, aunque no puedo ver sus ojos. Su expresión es de contento. Sus rasgos son perfectos. La tranquila nobleza en su actitud es superior a la de las estatuas. Me quitaré el sombrero al pasar delante de ella. Señora. Se le ha contraído el rostro. Un gesto como de sospecha, pero solo por un instante. Aunque no ha respondido a mi saludo. Continué mi acostumbrado paseo, un tanto desconcertado por su indiferencia. Cuando regresé, me sorprendió ver que la dama se había trasladado una columna más allá, siguiendo la luz del sol. Señora. Se le saluda, señor. Es agradable el arrullo de la paloma. Oh, sí, señora. No la he entendido bien. Espero no haber dado una respuesta equivocada. Pero no es esa voz grave, ceceante como la de su hijo, más bien borrosa, lo que me desconcierta. Son sus ojos, tan grandes, con el iris dorado al igual que los de Felipe. Pero ahora tiene las pupilas tan dilatadas que parecen negros. Lo que más me asombró no fue el tamaño de los ojos, sino la singular insignificancia de su mirada. Nunca he tropezado con otra tan vacía, tan anodina, tan estúpida. Mientras respondía a su saludo, desvié la mirada instintivamente y seguí camino escalera arriba hasta llegar a mi aposento. Un comandante como yo, y estoy completamente confundido y avergonzado. Y este retrato me hace tomar otra vez conciencia del milagro de la descendencia familiar. La señora es, no cabe duda, de más edad que la mujer retratada y más corpulenta. Sus ojos son de diferente color. El rostro de la señora no tiene nada de expresión perversa. Esa perversión que tanto me atrae y me ofende de la mujer del cuadro. No, en él no se leen ni el bien ni el mal. Solo hay un vacío moral, algo inexpresivo. Pese a todo, el parecido es innegable. No de una forma expresa, pero sí de una manera inmanente. No es tal o cual rasgo en particular, es el conjunto. Puede pensarse que el artista que ha firmado el retrato ha captado no solo la imagen de una mujer sonriente y de mirada traicionera, sino a toda una estirpe, a toda una raza. A partir de aquel día, al entrar o salir de la mansión, estaba seguro de encontrarme siempre a la señora, sentada al sol y apoyada en una columna, o acurrucada junto al fuego sobre una alfombra. Alguna vez cambiaba su sitio acostumbrado por el último peldaño de la escalera, donde con el mismo abandono habitual la encontraba en mitad de mi camino. En todas aquellas ocasiones, nunca le vi hacer otros despliegues de energía que los necesarios para retocarse una y otra vez la abundante cabellera de color cobrizo, o para repetir, ceceando con su voz grave y algo ronca, el saludo habitual. Sí, creo que estos eran sus mayores placeres, fuera del placer de la quietud, de la indolencia. Parecía sentirse siempre muy orgullosa de sus observaciones, como si resultaran bastante agudas. Y en verdad, aunque su conversación era tan poco importante como suele serlo lo de tanta gente respetable y siempre dentro de muy limitados asuntos, nunca resultaba incoherente ni insustancial. Hasta diría que sus palabras poseían cierta belleza propia, como si fueran una emanación de su satisfacción. Las palomas son tan blancas como la nube, y la nube tan blanca como la nieve. Algo hermoso. Como hermosos son los días cálidos. Le gusta hablar como a su hijo del buen tiempo. Tan hermosos los días cálidos como las flores de los granados. Compruebo que los pájaros la excitan cuando, como ahora, en sus vuelos ágiles, evitan los aleros o pasan rozando junto a ella, creando una repentina ráfaga de viento. Entonces ella se mueve y se incorpora un poco. y canta. Volá. Con los pájaros es como si saliera de su somnolencia, que es casi como la de un animal satisfecho. Pero ya vuelve a permanecer voluptuosamente recogida sobre sí misma, hundida en un perezoso placer. Al principio sí, pero ahora ya no me molesta su inalterable satisfacción. Acabé por acostumbrarme a perder un rato a su lado 4 veces al día y conversar con ella somnolientamente, no sabría decir sobre qué. Había llegado a disfrutar sintiéndome cerca de su presencia casi animal. Su belleza y su estupidez me calmaban y me divertían. Poco a poco descubrí en sus observaciones cierto sentido trascendental y su inalterable buen humor causaban mi admiración y mi envidia. Ella correspondía a mi simpatía. Disfrutaba de mi presencia de manera solo en parte consciente, como cuando alguien está sumido en profunda meditación y llega a disfrutar de cosas como con el murmullo de un arroyo. No puedo decir que al acercarme a ella mostrara cualquier gesto de satisfacción, porque la satisfacción estaba escrita en su rostro para siempre, como en una estatua que representa la sandez. Pero una comunicación más íntima aún que la mirada me revelaba su simpatía hacia mí, hasta que un día, al sentarme junto a ella en un escalón de mármol, extendió de pronto una mano y acarició las mías con unas suaves y ligeras palmaditas. Hecho esto, volvió a su actitud acostumbrada antes de que yo pudiera darme cuenta de lo sucedido. Cuando busqué en sus ojos, nada me dijeron. Estaba claro que no daba ninguna importancia al hecho, por lo que contrarió mi escrúpulo y desasosiego. La contemplación, y por llamarlo de alguna manera, el trato con la madre, confirmaron el juicio que tenía de su hijo, de Felipe. La sangre de esta familia se ha ido empobreciendo, quizá por repetidas uniones entre parientes. Un error bastante común entre las personas orgullosas de su estirpe. Sin embargo, la decadencia no es corporal, pues se muestran fuertes y hermosos. Los rostros, tanto de la madre como de su hijo, están troquelados con maestría, tanto como la dama del retrato. Pero la inteligencia, sí, se ha debilitado. Y la inteligencia es el patrimonio más precioso. El tesoro de la memoria ancestral ha caído muy abajo. Ha sido necesario el cruce plebeyo con un arriero o un contrabandista para transformar la existencia poco más que vegetativa de la madre en la activa singularidad de su hijo. Entre los dos, prefiero a la madre. Felipe, vengativo un día y servil otro, lleno de violencias y arrepentimientos, es inconstante, tanto como una liebre. Puede ser alguien dañino. En cambio, la madre, esta mujer, me inspira simpatía. Las palomas son tan blancas como la nube. Y la nube tan blanca como la nieve. ¿Y la nieve? Tan blanca como la luna. ¿Y la luna? Tan blanca como la estrella. ¿Y las estrellas? Tan blanca como la paloma. Pero no es blanca la relación entre ellos. Advierto una enemistad latente entre ella y Felipe. Lo noto más en la señora. A veces cuando su hijo se acerca a ella, es como si perdiera el aliento. Sus pupilas se contraen de horror y de miedo. Sus emociones resultan muy evidentes, siendo casi imposible no compartirlas. La repulsión latente hacia su hijo es para mí motivo de preocupación. ¿Cuál será la causa de tal aborrecimiento? ¿Es realmente Felipe culpable? Lo que sí sé es que estoy a favor de su madre. Llevaba unos 10 días alojado en la mansión. El viento sopló con gran fuerza, arrastrando consigo nubes de polvo. Era un sobrecogedor viento huracanado. Venía de pantanos insalubres, de llanuras palúdicas, atravesando montañas nevadas. Todo el que sufría su azote quedaba con los nervios crispados, con los ojos irritados, doliéndole las piernas por el simple hecho del peso del cuerpo. El frotarse las manos producía una sensación intolerable. El viento bajaba desde las colinas por los barrancos, lanzándose sobre la mansión con unos roncos zumbidos y silbidos que resultaban odiosos para el oído. Deprimía el ánimo. No soplaba en ráfagas súbitas, sino con el ímpetu continuo de una cascada, de tal forma que cuando empezaba no había reposo posible. Pero en la parte más alta de las montañas, su fuerza estaba sometida a más variaciones. Tenía repentinos accesos de furia, por lo que nos llegaban unos gemidos lejanos que resultaban muy penosos. Otras veces, en alguna explanada, se alzaba y deshacía en un instante una torre de polvo semejante al humo de una explosión. Ya al despertarme, tomé conciencia de la tensión nerviosa reinante, así como de la depresión creada por el tiempo. Una impresión que fue en aumento con el transcurso del día. En vano traté de resistirla. En vano me dispuse a mi paseo matinal. El furioso viento pronto venció mi resistencia. Volví a la mansión, enrojecido por el calor y emblanquecido por el polvo. El patio tiene un aspecto lamentable. Está desolado. Solo de cuando en cuando lo atraviesa un fugaz rayo de sol. Y el viento arranca las flores de los granados y hace repiquetear las contraventanas. Y en su rincón la señora pasea agitada de un lado para otro. Tiene los ojos enrojecidos, brillantes, y el rostro encendido. Diría que habla con sí misma y que está encolerizada. Mi saludo, señora. A ver qué correspondo, señor. Y siguió paseando, tras hacer un gesto brusco. El mal tiempo había conseguido afectar incluso a aquella mujer que parecía impasible. Me retiré a mi habitación cada vez menos avergonzado de mi propio malestar. El viento continuó siendo huracanado durante todo el día. Me quedé en mi estancia tratando de leer o paseando de un lado a otro mientras escuchaba los rugidos del viento. Llegó la noche y me sorprendí al encontrarme sin ninguna vela. Fue cuando sentí la necesidad de compañía y bajé al patio, que ya estaba hundido en la bruma azul de las primeras oscuridades. En el rincón brillaba un intenso fuego. Han apiñado un buen montón de leña. El tiro de la chimenea hace que las llamas parezcan bailar una alocada danza. Y la señora, al resplandor del fuego, continúa yendo y viniendo, con descompuestos ademanes. Traba las manos, ahora extiende los brazos, echa la cabeza hacia atrás, como si estuviera clamando al cielo. La verdad es que, con tales movimientos, su belleza es aún superior. Y en sus ojos arde una llama inquieta, turbadora. Una llama que no me agrada. Hay algo en ella que... no sé, pero sí, no me agrada. Y ni tan siquiera se ha dado cuenta de mi presencia. Tras observarla interrogante durante un rato, volví a mi estancia, resignado a estar solo. Cuando Felipe entró a traerme unas velas y servirme la cena, mi excitación era ya considerable. Si el muchacho hubiera presentado el aspecto de siempre, le habría hecho quedarse conmigo, incluso por la fuerza de ser necesario. Así mitigaría mi soledad. Pero también el viento había ejercido su influencia sobre Felipe. Todo el día había tenido fiebre y al anochecer había caído en un estado de depresión y en un humor irritable que obraban a su vez sobre mi propio estado. Me puso enfermo el verle así, con gesto de estar asustado, estremeciéndose, pálido e inquieto al escuchar el viento. Un plato. Creo que hoy estamos todos un poco locos. El viento. El viento negro. Tengo la impresión de que debo hacer algo, pero no sé qué es lo que debo hacer. También su madre se muestra extraña, o así a mí me parece. Debe afectarle mucho este maldito viento. Se encuentra mal. No. La cabeza me da vueltas, muchas vueltas. ¿Y quién con este viento puede sentirse bien, Felipe? Hasta yo mismo. ¿Qué? Estoy francamente trastornado. El viento. Es el viento. Me acosté pronto, fatigado por la constante inquietud a la que había estado sometido durante todo el día. Pero aunque lo intenté, el aullido del viento no me dejó dormir. Estuve en el lecho revolcándome, con los nervios en tensión. Algunas veces, hundido en efímeros sueños, tenía horribles pesadillas. Me despertaba sobresaltado una y otra vez. Llegué hasta perder la noción del tiempo. Pero, avanzada la noche, ¿qué gritos son esos? Alguien necesita ayuda. Son unos gritos horribles y también inspiran compasión. ¿Quién será? Resuenan por toda la mansión. Gritos. Gritos de dolor y de rabia. Salvajes. Desesperados. Es como si alguien estuviera sometido a tortura. ¿Algún ser vivo? ¿Un animal? ¿Felipe a la ardilla? No puede ser. ¡Me han encerrado! ¡No se abre la puerta, maldita sea! ¡Soy su prisionero! ¿Y esos gritos? ¡Abridme! ¡Abridme! Inútil. Los gritos son como si salieran del propio infierno. ¡Gritos! ¡Gritos! Silencio. Solo se oye un extraño silencio. Y el ulular del viento. El viento. Gritos de dolor. Gritos de rabia. ¿Quién habrá gritado de tal manera? Mucho tiempo después, en mi imaginación, aún seguía oyendo los gritos. Cuando agotado me volví a tumbar en la cama, estaba preso de una terrible angustia. En mi corazón reinaba el terror. Ya no pude conciliar el sueño. ¿Por qué me han encerrado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién gritó de manera tan escalofriante? Una persona. Oh, es inconcebible. ¿Acaso un animal? No, los gritos no han sido del todo bestiales, no, no. De no ser un león o un tigre, ¿qué otro animal puede hacer retumbar los muros de la mansión? ¿Y ahora que caigo? No, no, no, no. No conozco aún a la hermana de Felipe. A Olaya. ¿Acaso sea una pobre loca? Tal vez sí. No deja de ser una hipótesis razonable, dados los acontecimientos. Puede que personas tan ignorantes como Felipe y su madre la traten a golpes, dominarla violentamente. No, no, no puede ser. Ni siquiera la crueldad pudo haber arrancado los gritos que oí de una loca. En esta mansión hay un misterio, un gran misterio y tal vez espantoso. Creo que es mejor no hacer cábalas. Podría perder la razón. No sé lo que ocurre, pero debo investigar, averiguar lo que sucede y, si es necesario, intervenir. Amanecería. El viento se había aplacado y nada recordaba los sucesos de la noche. Felipe, animado, me servía el desayuno y al atravesar el patio vi que la señora tomaba el sol con su acostumbrada inmovilidad. Al salir de la mansión me encontré con que la naturaleza sonreía discretamente. El cielo era de un azul pálido, sembrado de grandes nubes aisladas, y las laderas de las montañas veteadas de luz y sombras. Un breve paseo bastó para devolverme la confianza en mí mismo y afianzarme en la idea de dar solución al misterio. Cuando observé desde mi atalaya acostumbrada que Felipe se dirigía a sus cotidianas labores de la huerta, regresé rápidamente a la casa para poner en práctica mi plan. La señora parecía dormir un profundo sueño. Me planté ante ella, pero no se inmutó. Incluso si mi plan pecara de imprudente, nada podía temer de semejante guardián. Subí hasta la galería e inicié la exploración de la casa. Estuve toda la mañana de una puerta a otra, penetrando en estancias espaciosas y destartaladas, unas totalmente oscuras, otras iluminadas por la luz del día, pero todas vacías y poco acogedoras. Era sin duda una casa lujosa a la que el tiempo se había encargado de empalidecer, cubriéndola de melancólico polvo. Por todas partes se veían arañas. Algunas enormes, gordas tarántulas correteaban por las cortinas. Miles de hormigas en hileras inundaban el suelo de los salones. Esos moscones asquerosos que viven entre la carroña y suelen ser con cierta frecuencia transmisores de la muerte, habían colocado sus nidos en los podridos artesonados y llenaban las habitaciones con sus zumbidos. Aquí o allá, uno que otro taburete, una cama o una silla tallada a mano. Olvidados como islas sobre el suelo desnudo, daban testimonio de que aquello había sido en otro tiempo vivido intensamente. Por todas partes, los retratos de los antepasados fallecidos colgaban de las paredes. Por aquellas efigies deterioradas podía deducir la grandeza y el brillo social de la familia, por cuya mansión andaba vagamundeando curioso. Muchos de los hombres portaban condecoraciones en sus pechos y tenían el porte de haber desempeñado un alto cargo. Las mujeres lucían suntuosos vestidos y las firmas de los autores de los retratos eran de reconocida fama. Pero no fueron en realidad estas pruebas de grandeza y el contraste que ofrecían con la decadencia presente de aquella gran mansión lo que más me impresionó. Lo que más llama mi atención es la parábola sobre la vida de esta estirpe que puedo leer en los rostros hermosos y en los cuerpos bien proporcionados. Nunca hasta ahora me encontré con una plasmación tan clara de esta familia, de su creación, de su continuidad. El que un niño nazca de su madre, que crezca y aprenda a vestirse él mismo, aunque no sabemos cómo, es de pura humanidad. Que adquiera los rasgos comunes de la familia, que mueva la cabeza de igual manera que su progenitor y que ofrezca la mano con la misma firmeza que lo hicieran sus antepasados. Son maravillas que, por ser tan conocidas y repetidas, han dejado de tener interés para nosotros. Pero en este caso, la mirada de todos los retratados, las facciones comunes que hay en ellos, el porte que muestran, igualmente idéntico generación tras generación. El milagro es más fuerte, mucho más fuerte. Ah, un espejo. En él veo mis facciones. Puedo ver en ellas las características de mis antepasados, los vínculos que me unen a mi familia. Es distinto. Esta habitación parece estar habitada. Es de amplias proporciones, orientada hacia el norte, donde las montañas tienen sus formas más abruptas y los rescoldos de un fuego aún humean en la chimenea a la que alguien acercó una silla. Pero la habitación en conjunto es de un gran ascetismo. La silla parece de cojín. El suelo y las paredes están completamente desnudos. Hay libros en desorden por todas partes, solo libros. La verdad es que la presencia de libros en esta mansión me sorprende. Son de todas clases. Científicos, libros históricos, devocionarios. Todos muy antiguos. Ah, y en latín. Algunos muestran el haber sido muy leídos, otros rotos, como abandonados con desprecio, o tal vez en un gesto desaprobatorio. Y en esta mesa, unas hojas escritas a lápiz. Espero que nadie me sorprenda, pero no puedo resistir la tentación. Son versos y no parecen estar bien medidos. Intentaré traducirlos. El placer llegó con dolor y vergüenza. Sufrí con corona de lirios. El placer mostró al hermoso sol. Jesús querido, cuán dulcemente brillaba. La aflicción con sus manos descarnadas te señaló a ti, Jesús querido. Esto Esos versos... No debía haberlos leído. Me avergüenzo por ello. Estoy turbado. Saldré de esta habitación. Al apoyarme sobre la balaustrada de la galería y contemplar los granados y a la somnolienta señora vestida elegantemente que se desperezaba en aquel momento pasándose delicadamente la punta de la lengua sobre los labios como para saborear la sensualidad de la indolencia misma, comparé la escena con la fría habitación que acababa de dejar. Ni la señora ni su hijo han leído los libros y menos escrito tales versos. Cierto que torpes, pero llenos de sentimiento. Está claro, he hollado sacrílegamente la habitación de Olalla. Olalla es el corazón el primero en castigarme duramente por la indiscreción cometida. Me produce un terrible sentimiento de culpabilidad la sola idea de haber forzado secretamente la intimidad de una joven en tan extraña situación. Me da miedo el que pueda llegar a enterarse. Me reprocho las sospechas de la pasada noche. Ahora me asombro de haber atribuido los horribles gritos a quien ahora estimo como una santa de espectral apariencia. Pálida y demacrada por los ayunos, entregada a la devoción, una devoción rutinaria, aislada espiritualmente de sus extraños familiares. No. No debería haber leído sus versos, no. Aquella misma tarde, desde la colina en la que solía dibujar, vi cómo el cura atravesaba las puertas de la mansión. El descubrimiento de la verdadera personalidad de Olalla había golpeado en lo vivo mi imaginación, consiguiendo casi borrar por completo los horrores de la noche anterior. Pero la presencia del sacerdote bastó para que lo reviviera en mi memoria. Bajé de la colina y, dando un rodeo por el bosque, me aposté a medio camino para salir a su encuentro. Perdone, padre. ¿Quién? Ah, usted debe ser... Sí, soy quien usted supone, el huésped de la mansión. El comandante. El cura era un hombre de semblante enérgico y honesto, en el que no era difícil leer las contradictorias emociones con que me contemplaba debido a mi condición de extranjero y herético, pero también de militar herido en la lucha por la buena causa. De mis anfitriones hablo con reserva, pero siempre con respeto. Le dije que aún no había visto a la hija tras referirle los gritos que había escuchado la noche anterior. No conoce a Olalla. Así es como tiene que ser. Sí, así es como tiene que ser. ¿Le gusta el rapé? No, gracias, yo no. Soy ya alguien que, dada su edad, puede permitirse el lujo de recordarle que usted, en la mansión, no es más que un huésped. Comprende, comandante. Solo un huésped. Comprendo su reproche. Cuento, por lo tanto, con su autorización para dejar las cosas como están, sin intervenir en nada. Sí, comandante. Cuenta con mi autorización para ello. Y con un gesto de preocupación, se dio la vuelta y se alejó de mí. Pero puede que sin él darse cuenta, había logrado dos cosas. Una, tranquilizar mi conciencia y avivar mi sensibilidad. Hice un gran esfuerzo. Deseché una vez más los recuerdos de la noche anterior y me dediqué a cavilar sobre la devota poetisa. Al mismo tiempo, no podía olvidar en absoluto que me habían encerrado en mi habitación. Aquella noche, cuando Felipe me trajo la cena, le ataqué astutamente en las dos cuestiones que me interesaban. Por cierto, Felipe, no veo nunca a su hermana. No es que me importe especialmente, pero... Ah, mi hermana. Era una muchacha muy buena. Mucho. No sé si habrá reparado en que los granados... Felipe. ¿Qué? Ha dicho que su hermana es muy buena. ¿Piadosa? Es piadosa. Una santa. Ella quien me ayuda a mantenerme. Creo que es usted muy afortunado. Sí, muy afortunado. Mucho me temo que a la inmensa mayoría, entre los que no dudo en contarme, nos es más fácil ir para abajo. Oh, yo, señor, no. No diría nunca una cosa así. Usted no debe pensar en tentar a un ángel. Si uno se deja ir cuesta abajo, ¿quién lo detendrá? Oh, me sorprende, Felipe. No sabía que pudiera ejercer de predicador como ahora he hecho. Y bien, me equivoco si pienso que es obra de su hermana. No, no, no se equivoca. Ya, ya. Pues en ese caso, no dudo que le habrá reprendido por su pecado de crueldad. Ya sabe, la ardilla. 12 veces. Siempre dice 12 veces cuando quiere decir muchas veces. Le dije que usted también me había regañado. A ella le gustó. Entonces, Felipe, ¿qué eran esos gritos que oí la noche pasada? Porque es cierto que pertenecían a una persona que sufría mucho. Oh, no. Fue el viento. El viento. El viento, señor. Puse mi mano sobre la suya. Y él, creyendo que se trataba de una caricia, sonrió con una satisfacción tan intensa que a punto estuvo de dar por tierra con mi propósito. Pero enseguida superé aquel momento de debilidad. ¿El viento? Sin embargo, Felipe, creo que fue esta mano. Sí, esta mano la que me encerró en mi habitación. Me hace daño. Bien, Felipe. Soy extranjero y soy vuestro huésped. Por lo tanto, no me corresponde inmiscuirme ni en convertirme en juez de vuestros asuntos. Me parece muy bien que se atenga a los consejos que le da su hermana. Serán sin duda los mejores. Pero en lo que a mí respecta, no estoy dispuesto a ser prisionero de nadie. ¡De nadie! Y exijo que se me entregue la llave de esta habitación. De mi habitación. Media hora más tarde, se abrió la puerta de repente. Y la llave cayó tintineando al suelo. Misterio encierra una mansión habitada por una extraña familia. ¿Quién gritó desgarradora y bestialmente en una noche? ¿O fue el viento? ¿Y Olaya? En nuestro próximo programa, ¿conocerá a Olaya? No se lo pierdan. Poco a poco, el relato de Robert Louis Stevenson irá alcanzando las más altas cotas del suspense, del pánico, para seguir pasándolo de miedo con miedo.